tu amor no iba a cambiar, que era yo el dueño de tu vida. Me juraste un gran amor ante un altar y dijiste que jamás me olvidarías. Mas de pronto todo empezó a cambiar. De mi amor tú te burlaste. Cuántas noches yo tuve que llorar, y hoy que yo ya te he olvidado, pides que yo te vuelva a amar. Aléjate, ya no te quiero. Mi amor, aléjate, ya no te quiero.